Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, soy Orley Durán, referente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe para Colombia. Soy radialista comunitario y lo que más me gusta de la radio es esa oportunidad que nos ofrece este medio para informar y comunicar desde los territorios. Y en ese sentido, tener en cuenta las necesidades e intereses de las comunidades. Valoro mucho este medio, la posibilidad que nos abre para que las comunidades se expresen sin intermediarios, que cojan el micrófono y comuniquen lo que más consideren conveniente para su propio desarrollo. ¿Y a ti, qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.